cariño. Yo no sé por qué me niegas un poquito de cariño. Negra, ¿por qué me desprecias? Hombre, yo no veo el motivo. Negra, ¿por qué me desprecias? Hombre, yo no veo el motivo. Yo no sé qué es lo que piensas o vas a acabar conmigo. Para nuestros amigos Rubén y Robert Carranza, con ellos allá en Mayapé. Ay, te grabé mi situación, hombre, yo no siento alivio. Te grabé mi situación, hombre, yo no siento alivio. Si me falla el corazón, es culpa de tu cariño. Si me falla el corazón, es culpa de tu cariño. Tú tienes la salvación, ay, no seas mala conmigo. Tú tienes la salvación, regálame tu cariño. Y Amparo, mis amigas. Ay, solo con una palabra puedes tú hacerme feliz. Solo con una palabra puedes tú hacerme feliz. Hombre, ya me duele el alma de tanto sufrir por ti. Hombre, ya me duele el alma de tanto sufrir por ti. Esperando a que cambiara y no sé cuándo eres de mí. Esperando a que cambiara y no sé cuándo.